Un alarido colectivo se escapó de las gargantas de los judíos cuando vieron cómo aquel artefacto empezaba a interponerse entre el disco solar y la Tierra. En segundos, el formidable objeto tapó el ardiente círculo, dando lugar a un progresivo oscurecimiento de Jerusalén y de un dilatado radio en el que naturalmente me encontraba. El astro rey desapareció, y con él, la claridad. El viento había cesado, y con él, todos los sonidos propios y naturales del campo. Cuando estaba a punto de descender por el canal, a fin de reunirme con Juan, un súbito gemido del Galileo me detuvo. El maestro parecía haber recobrado la conciencia. En efecto, el crucificado se esforzaba nuevamente en sostener un acelerado ritmo respiratorio. De pronto, una mano se posó sobre mi hombro. Era Juan. Venía solo. Su rostro, marcado por las largas horas de insomnio y sufrimiento, le hacía parecer un viejo. Se dirigió a Longino, suplicándole que, aunque solo fuera un instante, permitiera a la madre de Jesús de Nazaret aproximarse a la cruz y dar el último adiós a su hijo primogénito. Juan acompañó su petición dirigiendo su brazo derecho hacia el reducido número de mujeres que esperaba a escasa distancia de los saduceos. A pesar de cuanto llevaba vivido y sufrido en aquella misión, al oír al Zebedeo, mis rodillas temblaron. María estaba allí. En pocos segundos tuve ante mí a la madre terrenal de aquel gigante. Apoyándose en los antebrazos de Juan y de Jude o Judas, aquella hebrea de rostro extremadamente pálido se detuvo a un metro del árbol en el que se hallaba clavado su hijo. No era muy alta. Su cabeza, levantada hacia el maestro, había quedado poco más o menos a la altura de las rodillas del nazareno. Posiblemente mediría entre 1,60 m y 1,65 m. Contaba alrededor de 50 años, aunque su figura frágil, algo encorvada, y las arrugas que nacían de sus hermosos ojos almendrados la hacían más venerable. Su frente era alta y despejada, rematando un rostro ovalado en el que apenas despuntaba una nariz pequeña y recta. Cubría su cabeza con un manto marrón claro que no me permitió ver sus cabellos. Sin embargo, por el color de sus cejas, debían ser de un negro azabache. La túnica, de una tonalidad similar a la del manto, rozaba casi la superficie del Gólgota. Nadie dijo nada. Juan rompió a llorar, aferrándose al brazo de la señora. Longino, conmovido, se retiró. Ante mi sorpresa, María no derramó una sola lágrima. Solo el temblor de sus largas y encallecidas manos, bajo cuya piel serpenteaba una maraña de venas azules y pronunciadas, reflejaba su aflicción. Cuando Longino aproximó la improvisada antorcha al cuerpo del maestro, con el fin de que su madre pudiera contemplarle mejor, el Galileo, alertado quizá por el resplandor rojizo del fuego, despegó la barbilla del pecho, descubriendo a su familia. Su respiración volvió a agitarse. La mujer, al igual que Juan y el hermano de Jesús, no despegaron ya sus miradas del rostro del crucificado. La boca del gigante se abrió ligeramente, intentando hablar, pero las reservas del Cristo estaban casi agotadas y su voluntad no fue suficiente. Jesús intentó de nuevo, arqueó el diafragma y tensó de nuevo los músculos elevadores y extensores, haciéndolos vibrar. Al instante, de la semisecada herida de la muñeca izquierda, surgieron dos reguerillos de sangre, finísimos y divergentes. El maestro, ¿a qué precio?, había logrado su propósito. su boca se abrió al máximo y una bocanada de aire fresco penetró en sus pulmones. Su cuerpo volvió a caer y Jesús, bajando el rostro, esbozó una sonrisa extraña. María, al contemplar el desesperado esfuerzo de su hijo, bajó la cara y sus piernas flaquearon. Pero Juan y Judas la sostuvieron. Sus labios, apenas sombreados por la luz de la antorcha, empezaron a aletear, y las profundas ojeras se confundieron con la oscura e insondable amargura de unos ojos que, a pesar de todo, conservaban una singular belleza. La renqueante voz del maestro hizo que María y todos los demás levantaran el rostro